ya no doy conferencias, me dedico solamente a hacer reflexiones y renovaciones matrimoniales, familiares. Hoy concretamente traigo esta charla que se llama Formas y educas o solamente domesticas. Y va dirigida especialmente a los padres de familia, a los abuelos también. Y voy a tocar muchos puntos pues, que pueden ser muy interesantes para la formación de sus hijos. Hoy concretamente, yo siempre estoy hablando de matrimonio y por tanto lo que estoy buscando son renovaciones matrimoniales. En cambio, hoy vengo a pedirles que tratemos de salir todos de aquí renovados en tres sentidos. Cuando yo diga forma a tus hijos en esto y el otro, seamos honestos, estoy hablando para tus hijos, pero estoy hablando también para ti y estoy hablando para mí. Todos tenemos que seguir formándonos. Nadie puede decir yo ya alcancé la formación, la perfección. No existe eso. Tenemos que estar encima de nosotros mismos toda la vida. Y mira, si eres padre de familia, doble responsabilidad. Si eres abuelo, triple responsabilidad. Tienes que ser una gran persona, tienes que seguir formando a tus hijos y tienes que formar a tus nietos. ¿Cómo que formar a mis hijos? Mis hijos ya tienen 40, 50 años. No se deja de ser papá jamás. No se deja de ser papá. A veces me ha pasado que hablo con una persona y me dice: padre, yo ya le entregué sus hijos a su papá, que se encargue él. No, ¿cómo crees? Eso no se puede hacer jamás. Eres mamá toda la vida. El otro día casé a unas personas y cuando estaba yo con los papás de la recién casada en el brindis, me dicen los dos: padre, finalmente, ya acabamos. ¿Acabaron de qué? Nunca se deja de ser papá. Ya acabaron la fase más fácil. La parte más fácil de la formación de los hijos es los dos años, las mamilas, los pañales, ya gatea, ya camina, ya va al colegio, ya está en kinder. Después vienen cosas más complicadas, ya está en el colegio, ya lo expulsaron, no quiere estudiar. Después cumple 17 años, ya quiere novia, no sabe qué estudiar. Después tiene 25 años, ya se quiere casar. Cada vez será más complicado y tú no dejas de ser jamás papá, mamá y un testimonio para ellos. Pues bueno, formas y educas o solamente domesticas. Hoy te renuevas como persona, te renuevas como matrimonio y te renuevas como papá y como mamá. No creo que vayan a aprender ustedes nada hoy en lo que voy a decir. No lo van a aprender, no van a aprender. Más bien, se van a renovar. A mí cada rato me piden misas de renovación matrimonial. Padre, cumplo 5 años, cumplo 40 años. Me encanta ayudar a la gente con estas renovaciones, celebrar estas misas. Pero ¿sabes qué me llama la atención? El tipo de música que escogen dependiendo de cuántos años tengan de casados. Los que se casan, ustedes ya saben con qué música entran a la iglesia. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Yo estoy detrás del altar y estoy pensando, estos no llevan ni 5 segundos juntos y ya les estamos tocando una marcha. Ni que ya hubieran triunfado. Pero bueno, no vengo a hablar en contra de las tradiciones, tócales la marcha nupcial. 5 años de casados, todo el mundo pide, vienen con alegría, Señor, cantando bien. Lógico, 5 añitos, 2 bebés, un departamentito. 10 años de casados, todo el mundo te pide, demos gracias al Señor, demos gracias. ¿De qué, hombre? 10 años, 3, 4 hijos, trabajo estable, una casa propia. Qué bonito, mucho que agradecer. 20 años de casados, ahí es cuando comienza a cambiar un poquito el tono y el tema de los cantos. Casi todos piden la de este santo sacrificio que ofrecemos al Señor. ya te empezaste a enterar de qué va la vida. 30 años de casados, más de 50 años de vida. Todo el mundo quiere la de dónde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor. Agárrate de Dios, no te imaginas cómo lo vas a necesitar. Hay que construir la vida personal, la vida matrimonial, la paternidad sobre la roca que es Cristo. 40 años de casados. Quieren entrar con la de no podemos caminar. No importa, hombre, que los traigan aunque sea en silla de ruedas, pero que se renueven. Que los empujen los hijos. 50 años de casados. Todo el mundo pide la misma. Juntos como hermanos, miembros. Pues mira, yo no sé cuántos años tengan ustedes de casados. Voy a hablar para todos y les voy a pedir mucha atención para que salgamos de aquí renovados. Que nada ni nadie nos distraiga. ¿De qué se trata esta charla? ¿Qué es domesticar? Mira, te encuentras a gente perfectamente peinada, zapatos boleados. Qué manera de saludar, qué bien se dirigen a los adultos. Yo voy a las casas, saluden al padre, niños, y los ves cómo saludan, qué bonito. Pero ¿sabes qué? He visto también osos bailar, he visto osos andar en moto, he visto delfines saltar y dar las vueltas que les pide el entrenador. A veces te encuentras que así como los animales se domestican, a veces hay niños, niñas y jóvenes simplemente domesticados. Y entendámonos, es importante domesticar, no te voy a decir, no enseñes a tus hijos a peinarse y a vestirse y a saludar. Sí, pero no me digas, cuando ves a un niño bien peinado, mira qué bien formado está este niño, qué bien educado. No, hombre, no, ¿cómo crees? Apenas está en el primer nivel, domesticación. Eso no es formación. Voy a las casas, me sale a saludar un niño de estos que vienen con la raya aquí, hecha con escuadra, compás y transbordador. Increíble, hasta les pregunto a los papás, oye, ¿son mansitos? Entonces, domestica a tus hijos, domestícalos, pero cuidado, es el primer nivel. Segundo nivel, educar. ¿Qué es educar? Educar viene del latín educere, que significa sacar de adentro. ¿Te has puesto a pensar que tú no les añades nada a tus hijos? Tus hijos ya traen todo dentro. Y mira, para que me entiendas de qué estoy hablando, mira qué fácil. Sabemos quién es Messi, sabemos quién es Pelé, sabemos quién es Maradona. ¿Sus papás habrán pateado alguna vez un balón? Sabemos quién es Vivaldi. ¿Sus papás habrán tocado un violín? Él lo traía por dentro. Sabemos quién es Tomás Alva Edison. 1200 experimentos patentados a su nombre. ¿Su mamá habrá inventado por lo menos un matamoscas? No, lo traían por dentro, esa genialidad. ¿Qué fue lo que hicieron los papás? Educarlos, ayudarte a sacar todo de dentro. ¿Y eso cómo se hace? Te mando al colegio, te pongo a estudiar un instrumento, te mando a hacer deportes. Hoy por hoy te pongo una computadora para que entres también a, pues, todo el mundo de la ciencia, de la cultura. Te trato de presentar gente para que también tengas una vida social, que convivas. Pero ¿qué es educar? Abrirte el amplio abanico de posibilidades, pero también te controlo, te encauso, te exijo, porque si no, te pongo la computadora y tu mundo ya es la computadora. Te pongo la televisión y ya ahí te quedaste. No, te ayudo mientras eres pequeño a tener ideales, a tener horarios, a tener exigencias, a tener control, lo que los niños no pueden tener. Por eso tú eres el papá, la mamá. Entonces, qué importante es comprender que educar es, como sé que mi hijo dentro trae algo, no sé qué es, lo ayudo a que lo saque, dándole todas las posibilidades que yo tenga y exigiéndole. Y entonces, ¿qué es formar? Este es el tema que más me interesa. ¿Qué es formar a una persona? Es darle, ayudarle a que él mismo se forme en lo que yo considero son las 6 columnas que sostienen toda vida humana. ¿Cuáles son? Forma la inteligencia de tus hijos, forma su conciencia, forma su voluntad, forma sus sentimientos, su corazón, forma su carácter y, lo más importante, formación espiritual. Yo digo lo más importante, pero cuidado, no te puede faltar ninguna. Muy cerquita de Dios, pero sin voluntad no vas a hacer lo que Dios te pide. Mucha voluntad, pero sin conciencia, ¿para qué vas a usar tu voluntad? Mucha inteligencia sin sentimientos, ¿de qué te sirven? Mucho corazón, si sin Dios, a lo mejor vas a ser simplemente altruista. Se necesitan las 6 cosas y voy a tratar de describirlas brevemente. Pero antes de decirte estas 6 columnas, cómo formarlas o de explicarte un poquito de qué se trata, ¿sabes por qué empecé a hacer estas reflexiones? Porque estamos pasando por una confusión tremenda. Una confusión tremenda. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son hoy los valores? Miren, en Estados Unidos, qué país tan bonito, nadie tira un papel. Ahí sí están formados y educados. Nadie tira basura. ¿Ah, sí? ¿Pero se puede abortar a los 16 años sin el consentimiento de los papás? Un país precioso, nadie dice mentiras. En Estados Unidos, el que diga una mentira entra a una computadora y ya no puede adquirir créditos, ya no hay facilidades, eres considerado un mentiroso. Nadie dice mentiras, pero se puede ir a la guerra a los 18 años y matar. Hay pena de muerte aprobada, quién sabe en cuántos estados. Es normalísimo el divorcio. ¿Qué cantidad de gente tiene 2 y 3 matrimonios? Entonces, ¿cuáles son los valores? Yo tengo un amigo, tiene 55 años, dijo una mentira. Digo, perdón, se tomó una cerveza en la Isla del Padre, en Bronzeville, cuando tenía 17 años, era menor de edad. Cada vez que entra a Estados Unidos, tiene que pasar por donde está un cuartito de la policía a firmar. ¿Por qué? Porque se tomó una cerveza a los 17 años. En México, ¿qué cantidad de gente toma desde los 15, 16? Está muy mal. Pero a lo que yo voy, ¿cuáles son los valores? ¿Quién debe decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? ¿En qué nos debemos fijar? Confusión tremenda. ¿Sabes cuáles son los valores que rigen hoy un poco a la humanidad? Tolerancia, pluralismo, globalización, libertad. En Estados Unidos lo llaman open mind. A veces yo oigo cada cosa. Mi hija se va a ir a un crucero con su novio. Oye, pero si no están casados, padre, somos muy open mind. Mi hijo se va a casar ya, pero no se va a casar por la iglesia. Queremos que primero se case por el civil, y si después ya nace el amor, entonces ya que se case por la iglesia. Que se case por la iglesia. O sea que se va a ir a convivir con una persona, con un papelito. Sí, padre, somos muy open mind. Mi hijo ya puede traer en el bolsillo 300 gramos de marihuana porque ya está aprobado en Estados Unidos, en Bélgica, en Holanda. Dentro de poco lo aprobaremos también aquí. Oye, lleva droga, es marihuana, es droga. Es el primer paso para después engancharte con otras drogas. Padre, somos muy open mind. Hay gente tan open mind pero tan open mind que ya se les salió el cerebro. Tenían que haber hecho mejor las cosas. ¿Cómo que open mind? Ya todo lo que se me ocurra. Ah, pues mira, para que veas cómo está esto de los valores, te voy a contar una anécdota. Un emperador estaba harto de vestirse todos los días de lino, de seda, de púrpura, y llamó a sus sastres y les dijo: háganme un traje diferente porque ya estoy harto de esto. Trajeron muchos sastres, pero era más de lo mismo: lino, seda, púrpura. De pronto se presentan dos sastres muy inteligentes y le dicen: majestad, traemos una tela completamente diferente a todo lo que usted ha visto. ¿Por qué? Porque es una tela invisible, solamente la pueden ver los inteligentes. Dice el rey: a ver. Sacan un cofrecito, lo abren, dizque sacan la tela no existe, pero le hacen así, le dicen: mire qué tela. El rey no puede aceptar que es un idiota, se la queda viendo y dice: qué colores, qué tela. Llama a sus tres consejeros y les dice: ¿qué les parece esta tela que solamente pueden ver los inteligentes? Los tres idiotas se la quedan viendo así, no ven nada y dicen: qué textura, qué pliegues. Ya está, háganme un traje. Le toman medidas y se van. Regresan un mes después, justo para el día del desfile del rey por todo su reino, y se le avisa a toda la gente: no te pierdas el desfile, el rey saldrá luciendo un precioso traje hecho con una tela invisible que solo podrán ver los inteligentes. Toda la gente a la plaza. Llegan al castillo, le dicen al rey: quítese todo. Lo dejan como vino al mundo y lo empiezan a vestir con este traje. Él no ve nada, pero mete piernas y brazos. Se abre la puerta del palacio, salen elefantes, caballos, dromedarios, y de pronto aparece la plataforma del rey. Cuando lo ven salir nada más con su corona y agarrando así su cetro, nadie quiere aceptar que es idiota y comienzan los comentarios: qué bien se ve, qué bien le queda, qué colores, qué tela. Pero el rey pasa delante de un niño de 5 años y, como los niños no saben decir mentiras, el niño grita: el rey va encuerado. El rey se da cuenta de que lo engañaron, de que le tomaron el pelo, se tapa como puede para atrás y se acabó el desfile y el libro. Cuando yo leí este librito me quedé pensando: el tío que escribió este libro es un profeta de nuestro tiempo. Nos ha retratado al 70% de la humanidad. 70% de la humanidad va literalmente desnuda de valores por la calle, creyendo que está vestida con unos valores que solamente pueden ver los inteligentes. ¿A qué me refiero? El aborto. Estás esperando a un niño que no lo quieres, no me di cuenta, fue sin querer, tenía yo 16 años. Aborta. Qué inteligentes somos. No lo llamamos aborto, decimos interrupción del embarazo. Pero no nos podemos engañar. Eso se llama asesinato. Es que venía enfermito. Nadie puede tocar la vida humana. La vida humana es sagrada. Pero somos muy inteligentes. Una pastillita, un legradito, una operacioncita y me quito el problema. Qué inteligentes somos. Se embarazó mi hija de 16 años. ¿Cómo va a perder la universidad? Que aborte, un abortito chiquito. Asesinato. El divorcio. Qué inteligentes somos. Estás casado con un hombre, con una mujer que ya no la quieres, no lo quieres. Llevamos 20 años, ya no la aguanto. Divórciate. En España aprobaron hace 10 años la ley del divorcio express, como el café. Te lo dan en 15 días sin grandes problemas. Nada más nos ponemos de acuerdo, nos divorciamos en 15 días. Qué inteligentes somos. La eutanasia. Tienes en tu casa un abuelito de estos que ocupa un cuarto, enfermera, tanque de oxígeno, pañales para adultos, ya no habla, gasta medicinas. Inyéctale algo y mándalo con caridad a la otra vida. ¿Qué hace ahí? Nada más gastando dinero, ya ni habla, no sabemos si piensa, está dormido todo el día. Mándalo con caridad a la otra vida. Eutanasia. La sexualidad. Cuando yo era niño, todos éramos hombres o mujeres. Hoy, escoge tu preferencia sexual. ¿Y eso qué es? ¿Qué quieres ser? ¿Hombre, mujer, homosexual, lesbiana, bisexual, trisexual, pentasexual? Hay 5 géneros. Paséate por todos a ver cuál te gusta. Miren, hay que tratar a la gente que tiene atracción hacia su propio sexo con muchísima caridad. Son hijos de Dios, tienen dignidad, tienen derechos, hay gente con muchos valores. Sí, pero cuidado, tampoco nos confundamos, hay quien se dedica a promoverlo. ¿Saben que esta gente sufre? Algunos han sido víctimas. Gente que sufre mucho. Y están los otros, los que no sufren, los que lo toman como bandera. Es mi derecho, me voy a un desfile, hago lo que me da la gana, me peino así, me visto asá, y lo tomo como si fuera la cosa más maravillosa del mundo. El otro día me pidieron una conferencia y en la mañana me piden una entrevista en televisión abierta, hace como 5 años. Y entonces estaban ahí una televisión, estaban 2 o 3 estaciones de radio y periódico. Me pregunta uno de los entrevistadores: padre, usted y la iglesia que usted representa, ¿qué opina del matrimonio de los homosexuales? Yo le dije que es la estupidez más grande que he oído en toda mi vida. ¿Por qué? ¿Qué significa matrimonio? Matrimonio viene de matris munus, defensa de la matriz. Defensa de la madre. ¿Cómo nació el matrimonio? Hace 3000 años o más en Roma, cuando aparecía una mujer embarazada, los hombres decían: yo no fui. Para evitar este problema, nació el matrimonio. Quien embaraza a una mujer, la defiende. Matris munus. Defiende a la mujer y defiende a la criatura. Defensa de la madre. ¿Me pueden ustedes decir, entre 2 hombres, de qué madre estamos hablando? Yo no tengo ningún problema. 2 hombres se quieren ir a vivir juntos, por mí, que se vayan hoy mismo en la tarde. Pero no lo llames defensa de la madre, matrimonio. Llámalo pacto social. Llámalo encuentros cercanos del tercer tipo. Llámalo como quieras. Pero ¿cómo se te ocurre, 2 hombres, llamarlo? Esto se llama defensa de la madre, matrimonio. No, hoy soy hombre, me quiero casar con un hombre y tengo derecho a adoptar un hijo, a tener un hijo. Nadie tiene derecho, ni marido y mujer. Los hijos no son un derecho, son un don. Conozco mujeres que llevan 25 años queriendo tener un hijo y no pueden. No es un derecho. Es como si yo les dijera: no tengo derecho a tener, tengo derecho a nunca tener cáncer. ¿Quién te dio ese derecho? No tengo derecho, son cosas naturales que pasan. Ah, pues mira, soy hombre, me quiero casar con un hombre y tengo derecho a tener. ¿Sabes lo que le va a pasar? En España, hace muchos años, un niño fue invitado a una fiesta. Llega el niño, abre la puerta a la mamá de la casa, y le dice: ¿cómo se llama tu papá? Jorge. ¿Y tu mamá? Enrique. Ah, mira, qué interesante. Es lo mismo tener 2 papás, tener 2 mamás, tener un papá y una mamá. No, ¿cómo va a ser lo mismo? Nos están queriendo cambiar los valores. Y eso es una tragedia. Y por eso volteamos a ver, y cuando nos damos cuenta ya hemos ido aceptando todo. Divorcio, aborto, prostitución, droga, eutanasia y tantas otras cosas. De pronto este mundo pasa delante de un niño. ¿Quién es ese niño? Jesús. Y Jesús grita: ¡vamos desnudos! ¿Quién es ese niño? Jesús, el Papa, los obispos, curas, religiosas, religiosos y gente realmente inteligente como ustedes, que dice: espérate, ¿qué no lo inteligente es ver cómo salvamos a todos los niños? ¿Qué no lo inteligente es ayudar a los matrimonios para que se quieran durante 50 años si Dios les presta vida? ¿Qué no lo inteligente es hacer que toda persona muera de muerte natural, rodeado de amor y de los suyos hasta su último respiro natural? ¿Qué no lo inteligente sería ver cómo ayudamos a aquellos adolescentes que experimentan una atracción que no es natural? Los ayudamos. Yo he ayudado a algunas personas, conozco grupos que se dedican a eso, conozco gente que pasó por la prueba, la tentación, y ahora está felizmente casado o casada. Otros no, y viven una vida muy recta, muy buena, muy bonita, se dedican al apostolado en lugar de dedicarse a estar desfilando por la calle gritando que tienen quién sabe qué derechos que no tiene ni siquiera la gente normal. Ah, mira, nos están queriendo cambiar los valores, y por tanto, qué importante la formación. Yo cometí un error cuando tenía 15 años. Me regalan dos gatitos, me los llevo a mi casa. Primer, eran hembras. Me las llevé como de 15 días o 20 días de nacido. Primer día, les doy un plato de leche. Segundo día, leche. Tercero, leche. Cuarto, leche. El quinto día, les aviento una rebanada de jamón y se la devoran. Yo dije, no, pues ¿para qué más leche? Y comencé jamón, salchicha, pollo, hamburgues, lo que sobraba de los platos, todo para los gatos. Al mes las tenía yo gordas, preciosas, de este tamaño. No podían caminar. Unos chillidos, maullidos, unos zarpazos, les dolía todo. Llamo al veterinario, viene, no las pudo ni tocar, lo atacaban. Me dice, ¿qué les hiciste? Nada, llevan así 3 días. ¿Qué les diste de comer? Lo mejor, pollo, jamón, hamburguesa, pescado, lo que haya. Hay que matarlas. ¿Por qué? ¿No les diste leche? No, hay que matarlas. ¿Por qué? Cualquier bebé humano, cualquier mamífero, los primeros estadios de su vida, leche, leche y más leche. Tus hijos tomaron leche durante 15 años, algunos tienen 20 y siguen con su chocomil. Leche. Estas gatitas no tienen huesos. No les diste leche, no tienen calcio, pura carne, no aguantan ni su propio cuerpo. ¿Cómo lo arreglo? No hay manera de arreglar. Hay que matarlas. Se las llevó y las mató. Lloramos todos en la casa ese día. ¿Por qué les cuento eso? Esto. Porque he trabajado en parroquia, he trabajado en clubes, he trabajado como director de un colegio. A veces los papás me traen a sus hijos para que nos ayuden la formación de ellos. Los ves. Prepotentes, desobedientes, qué manera de contestar a sus propios papás, irresponsables, se creen dueños del mundo. ¿Cómo tratan, entre comillas, a sus inferiores, a la muchacha que ayuda en casa? ¿Qué vocabulario? Y sobre todo, la prepotencia con los demás, las faltas de respeto. Los veo y les digo a los papás, hay que matarlos. Desgraciadamente no se puede. Son tus hijos. Unas ganas de pegarles un balazo. Pero ¿qué le hiciste? Cuando tenía 8 o 9 años, obediente, buena gente, inocente, lo que tú digas, mami, lo que quieras, papá, todo perfecto. A los 16 años, ya teniendo relaciones con la novia, con el novio, como si tuvieran ya algo que ofrecerle. Ya me embaracé, ya la embaracé, ya soy alcohólico, ya una cantidad de cosas. ¿Qué les hiciste? Ah, bueno, para evitar este problema, hoy sales de aquí convencido de una cosa. Soy papá, soy mamá, tengo el deber, además del derecho, el deber que nadie me puede quitar de formar a mis propios hijos. Y por tanto, primero, forma la inteligencia de tus hijos. ¿Y eso qué es? Hay gente que piensa que es mandarlos al colegio. No, hombre, ¿cómo crees? El colegio ayuda. Si el colegio es católico, todavía más. Ya te hizo el 50% del trabajo. Pero el colegio no forma la inteligencia. ¿Sabes lo que te da el colegio? Química, física, matemáticas, geografía, historia, inglés, francés, ortografía, aritmética. Eso no es la inteligencia, son datos. ¿Sabes qué te da la universidad? Medicina, leyes, abogacía, arquitectura. ¿No te forma la inteligencia? Voy a decir una barbaridad, pero la tengo que decir. ¿Sabes quiénes son los grandes promotores del aborto, del divorcio, de la droga, de la eutanasia, de la prostitución, de la guerra? Pura gente salida de las mejores universidades del mundo. Tengo los nombres en la punta de la lengua, pero no los puedo decir, ustedes los conocen. Presidentes de algunas naciones, nuestros vecinos, la ONU, grandes promotores de todas estas barbaridades, y todos salieron de Cambridge, de Yale, de Oxford, de las mejores universidades del mundo. Estos señores y estas señoras tendrán un doctorado en Oxford, pero no distinguen si lo que una mujer tiene en su vientre es un bebé o es un coágulo. Hoy lo vemos a colores, sabemos cuando un bebé se le inflan los pulmones, empieza a batir el corazón, sabemos cuando aparecen las huellas digitales, sabemos más o menos cómo va a tener los ojitos, sabemos si es niño o niña. Lo vemos en todo el proceso de su desarrollo, lo vemos a colores, lo vemos chuparse el dedo, y aún así yo digo, mátalo. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho sobre mi propio cuerpo, y estudié en Oxford y en Cambridge y en Yale. La universidad no te forma la inteligencia. ¿Sabes lo que es formar la inteligencia? Señores, señoras, denles a sus hijos y exíjanles el porqué de todas las cosas. ¿Son chiquitos? ¿Por qué le pegaste a tu hermana? Porque agarró mi triciclo. Ven para acá. ¿Qué es más importante? ¿Tu triciclo o el cariño que nos tenemos en familia? Lo más fácil es pegarle una patada al niño y meterlo a su cuarto y apagarle la televisión y decirle, no sales hasta que yo diga. Se te fue una oportunidad de formación. No le pegues a nadie. Dialoga. El porqué de todas las cosas. ¿Por qué no puedes robar nada en el colegio? Se lo tienes que decir tú. Le acabas de hacer un mal a una persona. ¿Por qué tenemos que, por qué se casa un hombre con una mujer? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo único que engendra vida? ¿Qué es la plenitud del amor? ¿Por qué tenemos que ir a misa? ¿Cómo nos equivocamos los papás? Niños, vámonos a misa. ¿Por qué? Porque es domingo. Ah, no, pues así de claro. Vámonos a misa. ¿Por qué? Porque mientras vivas bajo mi techo, tú haces lo que yo te diga. Ah, no, pues así de claro. ¿Por qué no mejor le tratas de explicar lo que es la misa? Cuando yo era catequista en Italia, un día llegué a la parroquia y llegué 10 minutos antes, estaba una señora antes de mí dándole la catequesis a los niños de primera comunión, 20 niños de 8 años, y llegué justo cuando dijo la señora, niños, ¿ustedes saben qué es el cielo? 20 niños de 8 años se quedan así y les dice la mujer esta, el cielo es una misa eterna. No aguanto ni la de media hora. Algunos preguntándose, ¿y estaremos de pie, sentados o de rodillas? La señora dijo la verdad, ¿eh? El cielo es Dios, la misa es Dios, el cielo es una misa eterna. Pero no se lo digas así a un niño. Explícale lo maravilloso que es amar a Jesús. Léele tú antes el Evangelio. Comienza a explicar una parábola para que venga y se quiera sentar hasta adelante. No confundas jamás habilidad con inteligencia. Mis hijos son muy inteligentes, padre. ¿Por qué? Sacan puro 10 y no estudian nada. ¡Qué inteligentes! No me digas. Tendrán buena memoria, tendrán retención, pero si fueran inteligentes aprovecharían el tiempo para estudiar todavía más. Cuando yo estaba en secundaria hacía unos acordeones de este tamaño, chiquititos, que habían en la pluma Bic, en el reloj. A veces llegabas al examen y no entendías tu propia letra, decías, ¿qué dice aquí? Cuando llegué a preparatoria me encontré con unos que hacían acordeones de tamaño carta, de este tamaño, una letrota. Le pegaban con Durex el acordeón en la espalda al de adelante. Copiaban todo perfecto. Cuando el profesor venía para atrás, los tres echaban así para atrás, a pensar. Se iba el profesor, todos para adelante a copiar la verdad. ¡Qué inteligentes son! ¡Qué inteligentes! No confundas habilidad con inteligencia, porque mira, mucha habilidad, sin inteligencia, sin conciencia, sin voluntad, sin Dios, van a ser muy hábiles para las mujeres. Van a ser muy hábiles para tener un amante, un hombre, por ahí un segundo hombre durante 10 años y que no lo descubra nadie. Van a ser muy hábiles para llevar la droga y que no te des cuenta. Van a ser muy hábiles para ganar todo el dinero del mundo pagándoles injustamente a los de abajo. Yo soy muy hábil, tengo mi avión, tengo mi barco, 2,000 gentes trabajando para mí que viven en la miseria. Ah, pero yo soy muy hábil, muy inteligente. Si fueras inteligente, te preocuparías porque todos vivieran con dignidad, con decoro, que todos tuvieran una familia bonita gracias a que tú les ayudas con lo que generas en lugar de estar explotando a los demás. ¡Qué inteligentes somos! Forma la inteligencia de tus hijos. Segundo, forma su conciencia. ¿Y esto qué es? Primer principio de la conciencia: hay que hacer el bien y evitar el mal. Todos somos débiles, todos podemos equivocarnos, pero tenemos que tener aquí bien claras las cosas. El mal se evita, el bien se hace. A mí me encanta decir: hagamos todo el bien que podamos, todo lo que puedas. A veces será dar dinero, a veces un consejo, a veces tiempo, a veces trabajo, lo que quieras, pero haz todo el bien que puedas y no hagas el mal. Primer principio de la conciencia, que es formarla cuando te pregunten tus hijos o cuando les preguntes tú: ¿cómo te fue en el colegio? Muy bien, y además le pegué a Juanito porque quería quitarme mi lunch. Oye, ¿y está bien pegarle por el lunch? Pues yo le saqué sangre, etcétera. ¿Está bien? No le aplaudas a tus hijos por una barbaridad de esas. Después hablaremos de lo que significa defenderse, pero que les quede claro el bien y el mal. ¿Qué es formar la conciencia? Hay que querer la verdad, buscar la verdad, hacer la verdad, decir la verdad. Nos equivocamos, las mamás. Suena el teléfono en tu casa, responde tu hija de 7 años y oyes que dice: tía, mi mami, déjame ver si está. Y llegas tú corriendo por detrás: no estoy, me estoy bañando, ya nos fuimos. Y después dile a tu hija: a mamá no se le dicen mentiras. Le estás destrozando la conciencia. Le estás destrozando la conciencia. Hoy es la final de fútbol. Yo estoy disculpado de ir a misa. Váyanse a misa con su mamá. ¿Por qué? Porque hoy es la final del fútbol. Hoy son los Grammys. Hoy son no sé qué historias. Hoy tengo trabajo, estoy disculpado. Diles a tus hijos que hay que ir a misa y después tú estás disculpado por cualquier cosa. Les estás destrozando la conciencia. ¿Sabes cuáles son las mentiritas que dicen tus hijos a su edad, 14 años? Mamá, voy a hacer la tarea a casa de unos amigos. Y se van a la casa del novio, de la novia. Va, no pasa nada, mentirita chiquita, todos la dijimos. Segunda mentira, 16 años, mamá, voy al cine con amigos y amigas. Dijo la verdad, se fue al cine, pero no fue con amigos, fue con la novia, con el novio. Se sientan hasta atrás y no se enteran ni de qué trata la película. Como dicen los árabes, saliva va, saliva viene. Mentirita chiquita, todos la dijimos. El que dice muchas mentiritas chiquitas va haciendo de su vida una grande mentira. No digas mentiras, enseña a tus hijos a no mentir. ¿Qué es formar la conciencia? Llamar las cosas por su nombre. Le tomé prestados de la cartera a mi papá 200 pesos. ¿Te los prestó? No, no, él estaba dormido, se los tomé prestados. Llama las cosas por su nombre, se los sacaste. De momento te los robaste. Mientras no le avises, te los robaste. Es mi papá, son cosas nuestras. No te los prestó ni te los dio. Llama las cosas por su nombre. Los jóvenes todo lo ven bien. Ya estoy teniendo relaciones sexuales con mi novia, la estamos pasando muy bien. ¿Estás seguro que eso está bien? ¿Estás seguro? Me dice el otro día una niña de 17 años: padre, ¿qué hago? Mi novio todo el tiempo me pide que me siente en sus piernas. Yo le dije: llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. ¿Es pecado mortal sentarse en las piernas del novio, de la novia? Lo sabes tú. tienes criterios, tienes conciencia, tienes una voz que te habla aquí. Lo que sí te puedo decir es que es peligrosísimo. El cuerpo cada día pide más. Se comienza con esto. Padre, ¿no está exagerando un poquito? Sí. 50 millones de abortos al año en el mundo, sin contar los clandestinos. Millones y millones de madres solteras. Millones y millones de matrimonios forzados. No se querían, se tuvieron que casar. Millones y millones de matrimonios que no se separan, pero que no se quieren. ¿Qué pasó? Lo enganché con un bebé. Estamos desde los 16 años tocándonos, sobándonos y acariciándonos. Ah, mira, exageré. El mundo de las mentiritas y de no llamar las cosas por su nombre. Yo trabajo sobre todo con adultos. A veces tampoco los adultos saben llamar las cosas por su nombre. Me dice el otro día un señor: padre, me voy a llevar a mi vieja a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal? Ustedes están bendecidos por Dios. ¿Qué significa portarse mal? Padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. Travesuras. ¿Qué, le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Hasta me acordé del tipo que se metió a bañar, está debajo del chorro del agua. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su esposa. Y se ponen los dos ahí a bañarse. A los dos minutitos le dice la mujer al marido: gordo, ¿me haces cositas malas? El tío le echó champú en los ojos. ¿Por qué las llamas malas? Tú estás bendecido por Dios. Lo que ustedes dos hagan con amor, con respeto, con cariño, dentro de su fidelidad, haz lo que te dé la gana. Cositas malas las que están haciendo tus hijos. Y todo lo llaman bueno. Forma la conciencia de sus hijos. Nada más hay 10 mandamientos. Imagínate que yo te dijera: explícales los 397 mandamientos de la ley de Dios. 10. Los primeros 3: amar a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón. No tomes su nombre en vano. Y ve a misa, santifica las fiestas. Los otros 7: el amor entre nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. Y después: no matarás, no fornicarás, no robarás, no mentirás, no desearás las cosas de los demás, no desearás las cosas ajenas, la mujer ajena, el hombre ajeno, etcétera. 10 mandamientos. Pero explícaselos. ¿Qué significa no matarás? Seamos honestos, tú y yo no vamos a matar a nadie, ¿eh? No creo. Poquísima gente mata, los delincuentes. Pero yo puedo también matar un abortito, una eutanasia, o puedo matar con mi boca preciosa la crítica. ¡Qué horror! La calumnia. ¡Qué cantidad de gente criticada, calumniada! Me dice una señora: padre, uno se propone no criticar, pero es que la gente no colabora. Somos unos sinvergüenzas, deja de hablar mal de los demás. Aunque a lo mejor tienes razón, ten el valor de decírselo en la cara. Oye, tú estás haciendo mal. No, voy y lo cuento en un blog, voy y lo cuento en un desayuno, voy y lo suelto en la calle. Esto se llama crítica, murmuración. Esto se llama muchas veces calumnia. Conozco una cantidad de gente que ha dicho cosas de otras personas y que le dices: oye, ¿estás seguro de lo que dijiste? No es así. Solo Dios conoce todo el trasfondo, todo lo que pasó, todas las circunstancias. Tú no las conoces. Calladita te ves más bonita, calladito te ves más bonito. Si te consta, ve y díselo. Forma tu conciencia. Ah, mira, qué cantidad de cosas. Entonces no mentirás, no levantarás falsos testimonios, no matarás con tu boca, no fornicarás ni con una mujer, ni con un hombre, ni con un teléfono, ni con un iPad, ni con la computadora. Hoy se puede fornicar de 50 maneras. Habla con tus hijos cuando lleguen a una cierta edad, ayúdalos, cuídalos. Decíamos que educar es impulsar y controlar. Tercero, forma la voluntad de tus hijos. ¿Qué es la voluntad? Que todo lo que comiencen lo terminen. Papá, quiero una guitarra. Toma la guitarra. A los 15 días, no me sale el fa. La guitarra es espantosa, es una porquería. Yo lo que quería era un piano. No me digas. No dejas la guitarra hasta que me toques 30 canciones. Si no puedes terminar un curso de guitarra, ¿vas a terminar una carrera? ¿Vas a continuar 50 años en un matrimonio? Quiero inglés. A los 20 días, no, la verdad es que no, el inglés no es para mí. ¿Qué? Tienes que hablar inglés. ¿Cómo se te ocurre salirte del inglés con el esfuerzo que estoy haciendo para que tú lo tengas? Que todo lo que comienzan lo terminen. Yo un día me desperté en Roma y veo encima de mi escritorio todo lo que he comenzado sin terminar. Yo dije ese día, hoy no me duermo hasta terminar todo lo que he comenzado. Les prometo, ese mismo día me terminé. Una botella de tequila, dos de vino, una de vino, ¿cierto? No. A ordenar mis libros. No voy a terminar en un día todo, no. Lo ordeno de tal manera que voy sacando los libros, ya voy terminando esto, voy terminando un proyecto, una charla, lo que sea, unas citas. No puedo estar metido en 30 proyectos sin terminar ninguno, porque es deformativo. ¿Sabes cuál es el problema? Muchos de ustedes a lo mejor tienen muchacha en su casa. ¿Sabes para qué, en qué debería servir una muchacha? La muchacha es para ayudar a la mamá. Ahí a donde yo ya no puedo más, tú me ayudas. No es para hacerle las cosas a los niños, es deformativo. El otro día fui a una comida, no habían llegado el señor ni los hijos, estoy en la sala solo con la señora. Dice la señora: padre, ¿le ofrezco un vasito de agua? Sí, encantado. Concha, tráele un vasito de agua al padre, ¿sí? Sale una tal Concha por ahí con mi vaso de agua. A los dos minutos me estaba dando el sol en la cara. Concha, ciérrate las persianas, please, que le está dando el sol al padre en la cara. Viene Concha y cierra la persiana. Tres minutitos, se oye el bus del colegio. Concha, los niños, te los encargo, recíbelos, que suban, que se cambien, que se laven las manos, que se quiten el suéter y que bajen a comer. Pero como abrió la puerta, se salió el perro. Concha, se metió el perro, está aquí en la sala, ven por él. Yo dije, Dios mío, ¿quién es la Concha en esta casa? Unas ganas de gritarle, ¡conchuda! Vamos tú y yo a la cocina por mi vaso de agua. Ve a recibir a tus hijos. ¿Por qué la muchacha? Dime cómo cierro la persiana y la cierro yo. Ah, no, todo lo tiene que hacer alguien. Me levanto de comer, instintivamente agarro mi vaso sucio, mi plato y mi tenedor. Deje todo, deje. Ahorita viene Concha. ¿Quieres formar la voluntad de tus hijos? Por lo menos que tiendan su cama sábado y domingo. Si alguien te puede ayudar entre semana, por lo menos sábado y domingo que hagan su cama. Que todo el mundo tenga su cuarto en orden. Son los ideales. No estoy diciendo que sea fácil, pero para eso eres padre, madre. Que tus hijos tengan una responsabilidad. Tienes 5 años, tú te encargas de la comida del perro o de los pescados. Tiene 15, ya quiere manejar. Todavía no te puedo dejar, pero te encargo que veas si los coches tienen gasolina, si están limpios, si esto, lo otro. Te vas metiendo en el tema. Otro que sea encargado del jardín. Que tengan responsabilidades. Si no, ¿cómo les formas la voluntad? Que tengan ideales. ¿Sabes cuáles son los ideales de una persona de tu edad? Me quiero independizar. Quiero poner otro restaurantito. Quiero comprar ya mi casa propia. Quiero darles lo mejor a mis 4 o 5 hijos. Son los ideales de un adulto. ¿Cuáles son los ideales de un joven, de tus hijos? Ellos difícilmente los tendrán. Tú los tienes que se los tienes que ofrecer. Aprende un idioma. Ya estoy en un colegio bilingüe. Aquí todo el día hablo inglés y español. Métete al francés. El mundo del futuro será para quien tenga también la tercera lengua. Un deporte. Yo soy tu padre. Te lo tengo que sugerir. Tener ideales en todos los campos, qué bueno, tocar un instrumento. Hijo, te compro un piano de estos modernos, una pianola para que aprendas. Ah, mira, qué bonito, ideales. El otro día me llama mi hermano por teléfono, hace como 2 años, las últimas olimpiadas, y me dice, Ángel, ¿viste al mexicano que se llevó 6 medallas de oro el domingo? Le digo, no, no lo vi. No te preocupes, ya lo agarraron. Yo pensando que el tío se había sacado 6 medallas de oro. dales todos los ideales que puedas a tus hijos, forma su voluntad, es importantísimo, se van a encontrar en la vida con una cantidad de problemas. Mira, me dice un señor, padre, los sábados hay que dejar que los ojos se abran solitos. ¡Qué desastre! El sábado es el día de la bicicleta, de la montaña, de un congreso, de misiones, de hacer algo. Sábado y domingo no tengo que estudiar, no es el día de matemáticas. Aprendo otro idioma, me pongo a pintar, aprendo guitarra. No, me levanto a las 12 del día. Me dice una señora, hoy me levanté con unas ganas de acostarme. Te están viendo tus hijos, eres la primera, el primero que tendría que tener cosas que hacer. Me dice un joven de 18 años, padre, los flojos vamos a ir al cielo o vendrán a recogernos. Papá y mamá, si son los primeros que el sábado a las 8 de la mañana, bicicletas, lago, montaña, caminar, un museo, hacer alguna clase extraordinaria. ¡Qué maravilla! Forma su voluntad. Cuarto, forma el corazón de tus hijos. Forma su corazón. ¿Y esto qué es? Cuidado con el egoísmo. La primera palabra que aprenden los niños a decir de chiquitos es, después de papá y mamá, mío. En todas las lenguas, ¿eh? El cuchillo de la cocina, mío. Las llaves del coche, mío. Todo es suyo. Cuando vamos creciendo sabemos que no todo es nuestro. Cuidado con el egoísmo. Yo tengo que ser honesto. Vengo de una familia muy acomodada. Demasiado acomodada. Estábamos acomodados los cuatro hombres en un cuarto, las dos mujeres en el otro. Acomodados los ocho en la misma mesa, acomodados todos en la sala para ver la televisión. ¿Sabes cómo se fomenta el egoísmo? Pongo una televisión en cada cuarto. Mi tele, mi computadora, mi teléfono, mis cosas, nadie las toca. Mi baño, pobre de ti, como entres sin permiso. En mi tiempo todo era de todos, nuestros juguetes. No, yo quiero tener nada más un hijo para darle lo mejor. Le quiero dar patineta, le quiero dar moto, le quiero dar todo, solo un hijo. Hoy no se puede tener dos hijos, ni tres, ni cuatro. ¡Qué horror! A mí me preguntan, ¿cuántos hijos hay que tener? Los que puedas formar, paternidad responsable. Pero si puedes, y me preguntas, mientras más mejor. Los mejores juguetes son los hermanos. Yo no tuve moto de chiquito, pero tuve cinco hermanos y nos queremos. La moto me la compro después. Yo nunca tuve al hombre elástico, pero le jalaba el brazo a mi hermano hasta acá. Y nos amamos con todo el corazón. Somos una piedra, los seis, nos llevamos, nos queremos muchísimo. Ah, no, yo quiero solo un hijo para darle todo. Profundo egoísta. Lamento a aquellas personas que querían tener más y no pudieron. No siempre se puede. Si puedes, cuidado con el egoísmo, forma su corazón. ¿Qué es formar el corazón? Ahí te va. ¿Hoy qué día es? Domingo. Próximo sábado, a ver, papás, ¿quién se atreve a hacer esto? Llegas a tu casa y les dices a tus hijos, abran cajones, saquen los juguetes, saquen la ropa. Vamos a regalar, estamos en cuaresma, vamos a regalar un juguete a la parroquia, a las monjitas, a los niños pobres, mucha gente que tiene menos que nosotros. Entro a casas donde hay un cajón de este tamaño lleno de juguetes que los niños ya ni saben que están ahí. Hay un dinosaurio enterrado hasta abajo, un Godzilla, un patín, qué sé yo. Mira, sácalo y dile a tu hijo, vamos a regalar este dinosaurio. Iba a jugar hoy con él. Fórmale el corazón a tu hijo. Hay niños que no tienen nada. Tú tienes cosas enterradas. Señoras, también háganlo ustedes, abran su closet el próximo sábado, vean sus 40, 50 vestidos, pantalones, blusas, lo que tengan. Un pantalón que ya no te pones, perdón que te lo diga, no es tuyo, es de los pobres. Tengo un pantalón ahí que no me lo he puesto en 3, 4 años, está en una bolsa. Estás entreteniendo una necesidad de los demás, ya no es tuyo, ya no te lo pones. Además te digo una cosa, ya no te entra. ni a presión, ya no te entra. Regálalo, no regales mugre, ¿eh? Se me rompieron los zapatos y se los llevo a la parroquia. O sea, sinvergüenza. Regala cosas que sirvan, sácalos, comenzando por juguetes y tal, y después tus propias cosas. Ponle un ejemplo bonito a tus hijos, caridad. El otro día me dio un ejemplo una señora, me recoge en el aeropuerto, me lleva al lugar de la conferencia. Por lo menos 6 veces nos tocaron el cristal. Una mujer con un niño, un anciano, unos niños, el de las naranjas, el que avienta cuchillos, qué sé yo. Dice la señora: padre, yo no doy un peso en la calle a nadie. Yo no colaboro con la droga, el alcohol, mujeres. A veces el papá está escondido ahí sentado y con 5 hijos pidiendo dinero y le dan todo el dinero a este señor. Yo no colaboro con esto. Pero traía 2 cajas de galletas atrás, de estas de empaque verde que se llaman, creo, Nature Valley, algo por estilo, que tienen cacahuate, nuez, tienen 300, 400 calorías, galleta, mermelada. Yo no doy un peso, pero no dejo a nadie en la calle con hambre. Una galleta a cada niño se la abría, cómetela delante de mí, una galleta nutritiva. No vayas a salir de aquí a comprar un costal de galletas de animalitos que cuestan 10 pesos la tonelada y no sirve para nada. Estoy hablando de galletas, algo que le des al niño. Vas a un restaurante, ya no te pudiste comer la pizza, sobraron 3 pedazos, tíralo. Yo me llevo hasta un espagueti. Me voy a encontrar en la calle una persona que le puedo dar comida. No tengo dinero, pero te doy esto. Forma el corazón de tus hijos y forma también. ¿En qué sentido el corazón? Un día vas a entregarle tus hijos a un hombre, a una mujer. ¿Cómo la van a tratar? Yo como cura estoy hasta acá de oír gente que trata mal a los demás. No soy feliz, padre. ¿Por qué? Mi marido, ¿cómo me trata? Mi mujer. Antes éramos un país machista. Ahora también ya te encuentras cada señora. Gritos, amenazas. Me dice el otro día un señor: padre, creo que mi mujer está con los Zetas. ¿Por qué? Últimamente solo me llama para amenazarme o para pedirme dinero. ¿Estás con los Zetas tú? En un auditorio como este se hizo un experimento. Dice el predicador: pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Muchas felicidades, usted no se siente dominado por su mujer. No, no, es que me dijo: pobre de ti si te levantas. Forma el corazón de tus hijos. ¿Quieres crecer como matrimonio? A veces uno oye cada estupidez. ¿Quieres ser más feliz en el matrimonio? Vente a vivir a este lado de la ciudad. ¿Quieres ser más feliz? Cómprate este coche. ¿Quieres ser feliz? Métete a este banco. Eso no da la felicidad. ¿Quieres ser feliz? ¿Cómo tratas a tu marido, a tu mujer, a tus hijos? El corazón. Hoy, señores y señoras que me están oyendo, hoy puede cambiar su matrimonio. Hoy, sin cambiar de coche, sin más dinero, sin otro trabajo. Hoy, si sales de aquí con un propósito: voy a tratar mejor a mi marido, a mi mujer, le voy a decir cosas bonitas, te quiero, te amo, te necesito. Preguntota, no me respondan, respóndanse. Ustedes dos son de los que todavía se dicen: te quiero, te amo, te necesito. Pues necesitar, lo que se dice necesitar, a fin de mes. Qué horror. Preguntota, mira, no puedo abarcar todos los temas. Tengo un tema muy hermoso que es la intimidad conyugal. Lo tengo ahí en unos CDs y en un libro. ¿Por qué me acordé ahorita? Preguntota, señoras y señores, si ustedes dos ya no se dicen te quiero, te amo y te necesito, ¿me pueden decir qué dicen para tener intimidad? Ahí te voy. Con permisito. Vente para acá. Por lo menos te quiero. por lo menos, qué guapa, por lo menos, mi vida, mi rey, dile algo de cariño. Se te subiría la autoestima, estarías mucho mejor, se acabarían los problemas psicológicos. Si todos nos decimos más, te quiero, te amo, te necesito, y ¿sabes qué? Se aprende en casa. Diles a tus hijos, te quiero, abrázalos, beso, abrazo, apapacho. Los hijos crecen fuertes, sanos, independientes, dependiendo de cómo se hayan sentido en su propia casa. Regañados, golpeados, ninguneados, gritados, gritoneados. Forma el corazón de tus hijos. Quinto, forma el carácter de tus hijos. ¿Qué es el carácter? Por una parte, personalidad madura, que sepan a dónde van, qué están haciendo en esta vida, que tengan metas, a dónde voy, que tengan una cierta independencia dependiendo de su edad, que vayan alcanzando una madurez desde chiquitos. Dile a tu hija de 5 años, ¿de qué quieres el helado? ¿Fresa o chocolate? El que tú quieras. Yo no voy a escoger tu helado, lo escoges tú. ¿Qué te gustó más, el vestido verde o el amarillo? El que tú digas. Yo no voy a escoger tu vestido, dime cuál quieres o nos vamos. Si no saben escoger un helado a los 5 años, ¿van a escoger una carrera a los 17? No, me voy a donde se van mis amigos, me voy a hacer lo que hacen todos, en lugar de sacar mis cualidades, mi vocación. Hay gente que oye la palabra vocación y piensa que estoy hablando de sacerdocio. No, vocación significa médico, político. Imagínate qué bonito, una auténtica vocación de político. Siento un deseo de servir a mi pueblo. Eso es una vocación, qué maravilla. Una vocación de médico. Y me pongo a abortar porque se hacen $5,000 o pesos, no sé cuánto, por cada aborto. A eso lo llamas vocación. Una vocación de médico, ayudar a sanar a la gente con toda humanidad. Ah, pues mira, si a los 5 años no saben decidir por un helado, van a decidir algo en su vida. Forma la madurez, el carácter de tus hijos. Y forma el carácter también significa, todos tenemos derecho a enfadarnos. Nadie tiene derecho a estallar. Me puedo enfadar porque me quedaste mal. Nadie puede estallar. Me enfado y rompo el vaso de la licuadora. Me enfado, va pasando el perro y le daré una patada. ¿Y el perro qué culpa tuvo? Me enfado, aviento la puerta, le grito a mi hermana, le pego. Yo crecí con este criterio. A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Pobre de ti, como toques a tu hermana. Forma el carácter, nadie puede estallar. Si no te controlo, vas a estallar con tu mujer, con tu marido, con tus hijos. ¿Quién va a romper la cadena de la violencia? Necesitamos más cariño, más amor entre nosotros. Y último, el más importante, por eso lo dejo hasta el final, forma la vida espiritual de tus hijos, comenzando primero por la tuya. Dijimos inteligencia, conciencia, voluntad, sentimientos, carácter. Finalmente, su vida espiritual. ¿Sabes en qué nos hemos equivocado? A lo mejor, papás, nos hemos dedicado a arrastrar a los hijos a misa durante 16 años. Resultado, cumplen 16, 17 años. Yo ya voy a misa con mis amigos y no van. Los arrastraste a misa. No les metiste a Dios en el corazón. No los formaste. A veces cometemos cada error. Niños, mañana nos vamos todos a misa de 8 de la mañana para quedar ya libres. ¿Libres de qué? Del castigo dominical, del petardazo de la misa. El domingo sería genial si no tuviéramos que ir a misa. ¿Así estás formando a tus hijos? Niños, no se metan hasta adentro, quédense aquí atrás porque vamos a salir corriendo. ¿Así le haces cuando vas al cine? No, el mejor lugar donde se escuche muy bien. Ustedes dirán, padres, que hay misas en donde el cura no habla bien, el micrófono no sé qué, el señor que pasa a leer no le entiende nadie. Como el otro día, ¿no? Que sale una señora a leer con una seguridad. Sale y dice, abran paso. Perdón, Abraham pasó del otro lado del río. Me desbarató la misa, la fiesta. Al final la gente decía, qué bonita misa. Por la homilía, no, por la estupidez que dijo la señora, estuvo buenísimo. Ya sé que hay factores externos complicados. Tengo 4 hijos chiquitos. Organízate, arréglatelas para que más o menos desde chiquito salte un segundo con ella para que no distraiga. Después que se calme lo vuelves a meter. Hazle como quieras, pero la misa hay que vivirla. Me siento hasta adelante, pongo atención, me compro el misal este de todo el año y así yo leo antes en mi casa la lectura. Ya después, si la persona que leyó se equivocó, yo ya la leí, yo ya me nutrí. ¡Qué maravilla! Formación espiritual. ¿Qué es formación espiritual? Un día me dio unos meses por esperar fuera de la misa a la gente. Los paraba y les decía, señora, ¿me puede recordar de qué trató el Evangelio? Padre, me agarra así medio... ¿Medio qué? No te estoy agarrando del cuello. Si yo te espero hoy en la noche saliendo del cine, aunque te agarrara del cuello, si te dijera, dime de qué trató la película, me dirías, de balazos, de amor, de cariño, de ciencia, me dirías quién es el actor principal. Te agarro fuera de misa sin agarrarte del cuello y te pregunto, ¿me recuerdas de qué trató el Evangelio? Preguntota, ¿a qué fuiste a misa? Dice San Agustín, no es más importante el cuerpo de Cristo que la palabra de Cristo. Las dos cosas igual. Fui a misa y no me enteré cuál era el mensaje que Dios tenía para mí. Forma el espíritu de tus hijos. ¿Eso qué es? Nadie se va a la cama sin rezar. Yo me acuerdo con un cariño de los gritos de mi mamá. Niños, ¿ya rezaron? Si se te había olvidado, te ponías de rodillas al lado de la cama, un Padre Nuestro, el angelito, lo que sea. Nos levantábamos de la cama, camino al colegio a rezar, a pedir por papás, mamás, abuelitos, los pobres, los niños, lo que fuera, la guerra, el hambre. Te iba metiendo a Dios en el corazón. ¿Cómo te sientas a desayunar, comer y cenar sin agradecer los alimentos y pedir la bendición? 50% de la humanidad no come carne. India, China, Sudamérica. Tú y yo vivimos en un país en donde carne, huevo, pescado, leche, frijoles, hamburguesas, pizzas, garnachas, se come en la calle, se come en casa. No nos falta nada en este país. Además, nuestra comida deliciosa, nopalitos, esto, lo otro, riquísimo. 50% de la humanidad no come carne. Y yo me siento en la mesa y ni siquiera digo gracias, Dios mío, por todo lo que me das. El otro día fui con una familia. Llego y me dice la señora a cenar, récenos, padre. Le digo, oiga, yo rezo diario, rece usted. La agarré así, me dijo, dale, le dice a su hijo de 18 años, reza tú, dice el tío, bendecid y bendigamos, que no vengan más de los que estamos. Pero si llegasen a venir, Señor, con tu infinito poder, quítales las ganas de comer. Dice la señora, sabía que ibas a decir una estupidez. Tú me dijiste que rezar. Reza lo que quieras, compra las tarjetitas, haz turnos, que reza el más chiquito, galdad al día siguiente la otra. Pero no te sientes a la mesa sin rezar. Y lo más bonito, a ver quién se atreve a hacer lo que voy a decir. Pon un altar en tu casa. Fruto de este congreso, llegas a tu casa y encuentras una esquinita en tu casa para Dios nuestro Señor. Al lado de la escalera, en una habitación, una esquinita. No seas como ese señor que construyó su casa totalmente redonda, circular. ¿Y por qué? Porque un día oí a mi suegra que dijo, cuando muera mi marido, yo me voy con mis hijos, ahí me acomodo en cualquier esquinita. Hizo su casa completamente redonda el tío, pues bueno. Encuentra una esquinita. ¿Y qué vas a hacer en esa esquinita? Muy sencillo. Un altar de la mitad del tamaño de esta mesa. Un mantelito. Un cirio que lo puedes encender los viernes primero. Una imagen de María Santísima comprada en familia. Niños, mañana nos vamos a ir todos a escoger a ver qué virgen preciosa queremos. Un crucifijo precioso comprado en familia y bien puesto en la mesa. Y lo mejor, un evangelio grande, abierto. Tú no puedes tener la Eucaristía en tu casa, no puedes. Pero sí puedes tener a Cristo en su palabra ahí, abierto, ¿eh? Yo sé que todos ustedes tienen un evangelio en su casa, así, ahí en piel de cabra, metido en la biblioteca, y no lo agarras jamás. No, no, ponlo en una mesita abierta, que llegues y lo puedas tocar. El evangelio no es un libro, el evangelio es una persona. ¿Sabes por qué mucha gente no sabe rezar? Porque no conoce el evangelio. ¿Cómo vas a hablar con una persona que no la conoces? Y entonces, ¿sabes cuál es tu oración? Te pido. Te pido por mi mamá, te pido por mis primos, te pido trabajo, te pido que me aumenten el sueldo, te pido por la salud de mí. Que es muy bonito, ¿eh? Dice el evangelio, pedid y se os dará. Pero ¿sabes qué? Eso no es exactamente oración, eso es pedir. ¿Sabes lo que es orar? Orar es hablar con la persona viva que está dentro de este libro. No es un libro, es una persona. ¿Qué cantidad de gente no lo conoce? Yo tengo 20 años de cura. Cuando me ordené, me pidieron ayuda en una parroquia, me siento a confesar. Se abre el confesionario, entra un tío, ni lo vi. Vi que se arrodilló, le digo Ave María Purísima y me dice, y con tu espíritu. Comenzamos bien. Empieza a decir todas sus historias, pecados, etcétera, y de pronto me dice, pero padre, como dice el evangelio, ayúdate que Dios te ayudará. Yo digo, ¿y dónde dirá eso el evangelio? Que me lo he leído 300 veces y no lo encuentro. Cuando él terminó de hablar, me tocó hablar a mí, me puse a su mismo nivel y le digo, mira, no te preocupes, como le dijo San Pedro a San Pablo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Me pregunta el tío, ¿eso le dijo? Desgraciado, saliendo de aquí te compras un evangelio y no te vas a la cama sin leer todos los días dos líneas, dos o tres líneas. Ah, mira, somos amigos desde hace 20 años, nos vemos cada 4 o 5 años, pero cada vez que lo veo lo primero que le digo es, ¿ya supiste lo que le dijo Lucas a Mateo? A caballo regalado, no se le ve el colmillo. Pues mira, este hombre ha logrado educar a sus hijos con el evangelio. No es lo mismo decirle a tu hijo, pídele perdón a tu hermana o no vamos al cine, que decirle, pídele perdón a tu hermana porque dice el evangelio. Deja tu ofrenda, deja tus juguetes, deja tu comida, ahorita no. Ve primero a ponerte en paz con tu hermana y después regresas, lo dice el evangelio. Yo ya me cansé de estar perdonando a mi hermana, la chiquita. Siempre me quita las cosas. No le digas, perdona o no te doy tu domingo. Dile, oye, 70 veces 7. El perdón, apréndelo desde chiquitos, no tiene límites. No tiene límites. El único límite lo pones tú en la persona que no pide perdón o que no quiere perdonar. El perdón no tiene límites. Así dice Jesús. Ah, pues mira, forma la vida espiritual de tus hijos. Que se enamoren de Dios. No tendrás que arrastrarlos a misa. Imagínate una cosa que odiamos todos los curas. Celebrar una misa el sábado a las 12, boda, primera comunión, lo que sea, y que entre una señora, un señor a la sacristía, de estos que entran así. Padre, ¿tiene un segundito? Dígame, ¿esta misa ya cuenta para mañana? Unas ganas de pegarles un cachetadón. En lugar de decir, esta semana tuve la gracia de tener misa el sábado y el domingo, mi única preocupación, que esta misa ya cuente para mañana. Como son las 12 del día, yo les tengo que decir, no cuenta. ¿Las ves cómo se salen de la sacristía? A darle la terrible noticia a los otros 10 miembros de la familia. Salen y les dicen, ¿dice que no? Pero yo creo que no sabe, este párroco no sabe. Yo después le pregunto a otro y yo les digo, tranquilos, mañana no tenemos que ir a misa, yo después pregunto, yo les aviso. en lugar de... Estoy viendo aquí a gente que ya conozco, porque ya van varias veces que vengo aquí, aquí ya tengo un par de amigos, veo gente aquí que va a misa todos los días. El domingo es precepto, de lunes a sábado, por puritito amor. Por puritito amor, nadie te obliga. Yo no me puedo ir a la cama sin escuchar, sin celebrar misa. Oiga, pero padre, ¿qué nos está pidiendo? Ahora resulta que hay que ir a misa todos los días. ¿Hay que ir? No. Pídele a Dios que te dé tal amor a Él que llegue un momento en que lo necesites. Yo veo la tele todos los días media hora. Estoy con mi esposa, con mi esposo todos los días 2 horas. Como 3 veces al día. Trabajo 6 horas, 8 horas, 9 horas. Y no tengo 20 minutitos, una misa de estas de parroquia, la breve, la que la humildad dura 2 minutitos para ir a misa. No puedo todos los días, ve 3 veces a la semana. ¡Qué maravilla! Todo es por ti, ¿eh? A mí no me haces ningún favor. No me haces ningún favor. Es por puritito amor tuyo a Dios nuestro Señor. ¡Ah, qué maravilla! Comenzar el día con la Eucaristía dentro de ti. El día que llegues a la presencia de Dios, ¿sabes qué es lo que contará en tu vida? No los dulces que te comiste, no las películas que viste, no contarán nada. No las hamburguesas, no nada. Las novelas que te ventilaste, no solamente no contarán, te afectarán. ¿Qué estabas haciendo viendo estupideces? ¿Sabes qué es lo que contará? Señor, yo era un hombre de Eucaristía diaria, pero pásale inmediatamente con zapatos. Pero con zapatos al cielo. Un día estaba diciendo esto y me dice la señora: padre, a mí no me gustaría irme así inmediatamente al cielo. ¿Por qué? Hombre, por lo menos pasar 1 hora al purgatorio. ¿Para qué? Para ver quién está. Tenía que ser señora. Y para decirles a todos, te lo dije. Te lo dije. Para despedirse de la suegra. Suegra, 20 años pasan volando, nos vemos allá arriba. Hombre, ¿quieres formar la piedad de tus hijos? Dependiendo de qué edad tengan, pon todos los sábados un misterio del rosario. Si ya pueden todo, todo el rosario en familia. Familia que reza unida, permanece unida. ¿Tienes hijos chiquitos? Comienza desde chiquitos y así crecerán amando a Dios y a la Santísima Virgen. Yo, desde hace 5 o 6 años, no me voy a la cama sin rezar la coronilla de la misericordia. No, no puedo. Me encanta pedir por mí, porque soy el primer pecador, y por todas las almas del mundo. La coronilla de la misericordia, le dijo Jesús a Santa Faustina Kowalska: quien rece la coronilla de la misericordia, el día de su muerte me presentaré ahí sin mi justicia, solo con mi misericordia. Le quiero hacer un regalazo a mis hijos. No regales un coche, que se lo compre él. Le voy a regalar el iPad, que se la compre él. Regálales el testimonio, la herencia de una oración tan preciosa como la coronilla de la misericordia. Pero rézala con todo tu corazón. Pues bueno, conclusión. Estos son los 6 grandes campos de la formación de una persona. Nada más queda una pregunta: ¿y cómo formarlos? Yo no te puedo decir todos los tips, ¿sabes por qué? Porque el grandísimo secreto de la formación de los hijos es tan secreto que sigue siendo un secreto. Todos los niños son diferentes. En una misma casa, el primero, educado, obediente, tipazo, bien vestido. La segunda, gritona, llorona, desobligada. El tercero, ni fu ni fa, tanto. Y son los 3 hijos de la misma familia, del mismo papá, la misma mamá. ¿Cómo te voy a decir yo a ti cómo formarlos? No se puede. Pero te puedo decir que hay 4 palabras que no se te pueden pasar. Primera, se forman los hijos con testimonio, con la propia vida. Aquí nadie grita más que yo. Ah, mira. Nadie se levanta a las 12 del día más que yo. Nadie puede pegar más que yo. Nadie fuma más que yo. Se forma con la vida. Segundo, se forma con amor. Los hijos se dan cuenta cuando fue por venganza. Me peleo con mi mujer, con mi marido o con mi jefe y vengo, me sale un hijo ahí con el triciclo, casi me pega y le doy un empujón. Ah, mira, se dan cuenta cuando es por amor, cuando es por egoísmo, cuando es por ira, por lo que sea. Tercero, se forman los hijos con exigencia. ¿Qué es eso? Tiene que haber límites. Los celulares duermen con papá y mamá. ¿Qué está haciendo una niña de 13, 14 años chateando, facebookeando, tuiteando a las 11 de la noche? ¿Con quién? Cuando tengas 17 años ya hablamos. No debe haber televisiones en los cuartos. En la Edad Media construimos paredes de 3 metros de grueso para defendernos de las invasiones de los bárbaros, de los hunos, de los godos, de los visigodos, de los germanos, de los vikingos, de lo que quieras. Y ahora voy yo, papá, y le pongo a mi hijo enfrente de su cama una televisión con 200 canales para que vea pornografía. No, la mía no tiene pornografía. Violencia, todas tienen violencia. Basura, homosexualidad, estupidez y media, telenovelas vacías. Se la pongo. La televisión es una maravilla, ¿eh? La televisión sirve para evangelizar. Estamos usando ahorita la televisión, es una maravilla. No todo lo que transmite la televisión es una maravilla. La televisión tiene que estar en el centro de la sala y ahí todos vemos lo que hay. Cumpliste 14 años, te regalo el iPad con internet ilimitado para que lo tengas en tu cama. El iPad duerme con papá y mamá. Te compro una supercomputadora para la sala de la casa, en donde yo pueda ver qué estás haciendo. Soy tu padre, soy tu madre. Límites de todo. Límites de estudio, límites de comida, límites de juego, límites de todo lo que se pueda, porque crecer sin límites, cuando seas grande, nadie te puede decir que no a un capricho, porque yo desde que nací estoy haciendo lo que me da la gana. Y última, se forma por goteo. ¿Qué es por goteo? Todos los días. Hablamos en la camioneta, hablamos en el comedor, por eso tenemos que comer juntos, desayunar juntos si podemos y cenar juntos. Platicamos, te pregunto de qué trató la película, qué te gustó, qué no te gustó. Se forma por goteo. No vayan a llegar hoy en la noche a su casa, papás y mamás, a decirles a sus hijos: saquen los closets, traigan los juguetes, celular, entrégame la televisión, desconecten todo, pasen aquí todo, saca la ropa, tráeme al perro. No, espérate. Van a decir tus hijos: ¿qué les dijeron a mis papás? ¿Qué pasó? Hay mujeres que se emocionan dos veces al año. Dos veces al año quieren poner orden. Dos veces al año quieren poner límites. No, por goteo todos los días. Conclusión, papás, mamás, recen. Padre, ya hablamos de la formación espiritual. Sí, ahora te estoy hablando a ti. Reza, ¿sabes por qué? Porque tú llegas hasta acá y aquí comienza la libertad de tus hijos. Por más buen papá y mamá que haya sido, tus hijos tienen libertad. Yo hice todo bien y mira cómo está mi hijo. Reza. Un día va tu hijo, va a recibir una beca para estudiar en Monterrey, en Mérida. Se va a ir solito a los 18 años a vivir en un departamento con 3 amigos. Si pusiste las 6 columnas, le puedes decir a Dios con toda tranquilidad: Señor, yo he sido su padre, he sido su madre y puse lo mejor de mí. Ahora te los encargo. Si no pusiste las 6 columnas, vas a oír una voz que te dice: te los devuelvo. Ni me conocen y me los encargas. Pon las 6 columnas, que no te falte nada, y con una tranquilidad, Señor, ya ahí te los dejo. Pues bueno, señoras, señores, llegando ahorita a su casa, agarran un post-it, un papelito chiquito, y ponen ahí inteligencia, voluntad, conciencia, corazón, sentimientos, carácter y formación espiritual. Y al ladito ponen testimonio, amor, límites y diario. Por goteo, y lo pegan en el espejo de su baño. Papá y mamá, que todos los días cuando te vayas a peinar, que no se me escapen estas 6 palabras. Si todos tuviéramos esas 6 palabras en el corazón y en la cabeza, estaríamos atentísimos a la formación de nuestros hijos. Esta charla dura más de 2 horas. Yo me tengo que ir, voy ahorita corriendo al aeropuerto porque me voy a otra ciudad. Entonces les dejo un CD que se llama así: Educas y Formas o Solamente Domesticas, con más ejemplos, más campos, más cosas, Se lo dejo ahí. Si alguno tiene problemas para perdonar, les dejo ahí defender el amor. Si alguno ya tuvo un problema de adulterio, si me está oyendo una persona que tiene un novio, una novia por ahí, pero ya estás casado, defender el amor. Si quieres mejorar el diálogo con tu marido, con tu mujer, si me quieres, dímelo. Intimidad conyugal. Y si tienes hijos de 12 a 20 años, prepárate para amar. Ahí va a haber unas señoras que las pueden atender y aconsejarles. Y está mi libro. Voy a estar ahí solo 20 minutos firmando, si alguien quiere, un libro o un CD. También hago tatuajes, lo que ustedes quieran. Y si quieren, nos ponemos de pie. Les voy a dar la bendición a todos. La bendición para que se vayan ya con todo el paquete incluido. No soy yo el que bendice, es Dios mismo quien los bendice. Esta es la bendición que vale. Siempre que salgo me agarra la gente. Padre, me da la bendición. ¿Y qué crees que acabo de hacer ahí dentro? No, pero quiero una para mí solito. Dios te bendice a ti. ¿Ok? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hijos, sobre sus proyectos, sobre su vida y permanezca para siempre. Amén. Que les vaya muy bien. Allá los espero. Chao.